Autoridades de ACE comunicaron que van a otorgar un premio COVID de 5 días de licencia a los funcionarios de la salud. En principio era así, a los funcionarios de la salud. Sin embargo, el premio solo alcanzará al personal que desempeñó tareas en los centros de terapia intensiva. Esto ha generado malestar en el conjunto de los trabajadores de salud. Estamos en contacto telefónico con Giselle Novas, que es la presidenta de la Comisión Interna del Hospital Español. El Hospital Español, primer centro COVID de referencia era, y es todavía. Estamos en contacto con Giselle. Buen día, Giselle. Buenos días, muchas gracias por comunicarse con nosotros y saludos a todos los oyentes de la radio. Y sí, la verdad que el Hospital Español está muy, muy enojado porque el doctor Cipriani comunicó en una inauguración que hizo en el hospital, bienvenido a todos los servicios que se inauguran, pero el premio solamente para los compañeros de CTI, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros fuimos desde el 13 de marzo del 2020 el centro de referencia número uno, donde todos los compañeros del hospital se pusieron la camiseta, y no es un eslogan que se pusieron la camiseta, los compañeros de piso tuvieron los primeros pacientes y los compañeros de emergencia. Los compañeros de CTI tuvimos los pacientes, pero mucho después, en el tiempo, ¿no? Sí que tuvimos los CTI llenos, que convivimos todos los funcionarios con la cantidad de pacientes que se nos fallecieron, que pasamos por todo ese estrés psicológico, pero todos los compañeros del Hospital Español son importantes y somos un equipo. Por eso rechazamos la comunicación que hizo el doctor Cipriani de divide y reinarás, porque todos los compañeros de la salud, todos los compañeros del Hospital Español somos importantes, cada uno en su función. Uh-huh. Giselle, ¿cómo fue que hizo el anuncio? ¿Les dio alguna oportunidad de conversar con ustedes? No, con nosotros, propiamente dicho con el Hospital Español, no. Sé que el compañero Martín Pereira y Gustavo Henry, que nosotros nos comunicamos enseguida, sí, han tenido reuniones donde plantearon, la federación plantea lo mismo, que somos todos importantes, porque el Hospital Español fue el centro de referencia, pero también los compañeros de Villa Unión, del Pasteur, del Maciel, tuvieron pacientes COVID y le pusieron el pecho a las balas, y después los pacientes iban derivados todos al Español, por eso tuvimos el Hospital Español. Vos sabés bien, José Luis, que lo tuvimos con un lleno total, en piso como en el CTI, como en la emergencia, y 8 camas de la unidad de emergencia se transformó hasta ahora en una unidad de cuidados respiratorios agudos. Entonces me parece una falta de respeto de las autoridades de ACE, y especialmente el doctor Cipriani, que diga que solamente el premio para los compañeros de CTI. El premio tiene que ser para todos los funcionarios de la salud, porque nosotros estuvimos en primerísima línea, ¿sá? Entonces el reconocimiento tiene que ser en la rendición de cuentas con más salarios para los compañeros, ¿sá? Porque siempre quedamos para atrás la gente de la salud, históricamente. Giselle, ustedes tienen planteada una asamblea el próximo martes. ¿La idea es una respuesta de parte de los funcionarios? Sí, nosotros tenemos una asamblea el martes a las 10:30, donde pensamos tomar medidas. Ya hemos comunicado a los compañeros de la federación y la verdad que nos parece una falta de respeto, porque valoramos los aplausos, y siempre lo dije en la radio, ¿no? Y en sí, todo. Pero el reconocimiento tiene que ir por otro lado. Y esto de reconocer a un núcleo del personal de la salud y al resto del personal, no solamente del Hospital Español. El Hospital Español sí, porque es un hospital de referencia, pero todos los hospitales que se pusieron y todos los centros de salud del interior, de Montevideo, la RAP, la 105, todos nos pusimos la camiseta. No fue solamente el Hospital Español. Entonces el reconocimiento tiene que ser para todos. Uh-huh. Los trabajadores, ¿que por dónde pasaría la respuesta, Giselle? Digo, ¿puede ser un comunicado nada más o alguna medida? No, nosotros pensamos tomar medidas, pero eso lo va a resolver de acuerdo a lo que se mocione en las asambleas, ¿no? Uh-huh. En la asamblea. Pero nosotros nos reunimos con la directora y la directora del hospital nos mostró un comunicado donde bajaba desde hace... explicando el doctor Cetiani que se tenían que empezar a tomar los 5 días de premio los compañeros de CTI entre agosto y septiembre, firmado por el doctor Cetiani, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí. La bajada de información ya viene con un documento firmado que es solamente para los compañeros de CTI. Y la verdad que nosotros, el Hospital Español rechaza totalmente que el premio sea solamente para los compañeros de CTI. Uh-huh. Porque todos los compañeros en el proceso, en esta pandemia, en esta situación de guerra que tuvimos, fuimos importantes, cada uno en su función. Sí, está clarísimo eso. Ahora, Giselle, los otros centros de referencia, más allá, por ejemplo, del INOT, que lo convirtieron Centro COVID-2, hubo una gran transformación de lo que era ese edificio, se tuvo que cambiar todo. ¿Para ellos también va a haber esa posibilidad de premio o no está planteado para los otros centros de referencia y solo se refirieron a Cipriani al centro de referencia 1 que es el Español? No, creo que para el centro de referencia el premio, el sí. Doctor, lo que yo más o menos entendí en el comunicado, sí, es para todos los CTI que funcionaron dentro de ACE, ajá, tanto el centro de referencia 1, 2, como las camas de CTI que se abrieron en otros hospitales o los CTI que funcionaban en otras unidades ejecutoras. Sí, sí. Sí, sí. Pero queda el resto de los compañeros, claro, claro, súper de a pie, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Está clarísimo. Giselle, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y bueno, quedamos atentos a la resolución del próximo martes y por supuesto a lo que pueda suceder de aquí en más con esto. Creo que no va a quedar así nomás cosa porque me imagino la reacción, todavía no están sabiendo todos los funcionarios de esto, ¿no? No, estamos en el Español está todo el mundo enojadísimo, ¿no? Claro. Porque la verdad que los compañeros del Hospital Español hay que súper felicitarlos porque sí se pusieron la camiseta y estuvieron todos los funcionarios estuvieron en primerísima línea.